La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas, bienvenidos. Otra vez Oral y Público en el aire de La Retaguardia y de la larga lista de medios comunitarios, alternativos y populares que nos dan cabida para hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad y para hablar también acerca de algunas cuestiones vinculadas a los derechos humanos de hoy. El eje de este programa son los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero es un momento bastante particular el que estamos viviendo en la Argentina y la pandemia de coronavirus, de COVID-19, y las medidas que ha tomado el gobierno de aislamiento preventivo han generado en algunos lugares, en las barrias populares y también en algunas provincias, que las fuerzas de seguridad se vean con permisos que tenían hasta aquí. Por cierto, no es algo nuevo, no es algo que haya empezado con este aislamiento preventivo, el permiso para castigar, para perseguir, para ser discrecionales en la aplicación de la ley, para meter a gente presa ilegalmente, para exagerar situaciones cuando se trata de personas en situaciones de vulnerabilidad, sobre todo en los barrios populares. Bueno, lo que ya conocemos, lo que relatamos de mil maneras distintas en La Retaguardia, en todos estos años, porque la realidad es esa, desde que comenzamos a hacer comunicación alternativa, que tenemos que hablar de las fuerzas de seguridad cometiendo atropellos de todo tipo, con mayor o menor gravedad. Conocimos ayer la noticia de que una mujer, Florencia Morales, que tenía 39 años y venía andando en bicicleta, a contramano, dice la versión policial, la versión oficial en San Luis, terminó perdiendo la vida en un calabozo de la comisaría. Insisto, nada nuevo, pero de todas maneras, por supuesto, hay que decirlo. En este contexto tan particular, las fuerzas de seguridad se están viendo habilitadas para profundizar algunas cosas que venían siendo parte de sus prácticas cotidianas. Nosotros esta mañana, en el programa que iniciamos con la cuarentena, aquí en La Retaguardia, que se llama Hasta que vuelvan los abrazos y que va de lunes a viernes entre las 10 y las 12, charlamos con Lilian Videla, que es una de las socias fundadoras y es la presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en San Luis. Desde la PDH denunciaron el hecho y nosotros lo reflejamos hablando con Lilian. Queremos que ustedes escuchen ese audio también en el aire de Oral y Público. Queremos tomar contacto con la presidenta de la PDH de la provincia de San Luis, con Lilian Videla, que ya está en línea para charlar con nosotros. Lilian, bienvenida una vez más al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele, en este caso contigo. ¿Cómo estás? Bueno, mucho gusto y gracias por llamar. En estos momentos necesitamos el apoyo de toda la prensa, porque esto no puede quedar así, el avance que está teniendo las fuerzas de seguridad, la policía en este caso, ¿no es cierto? Bueno, ¿nos contás sí. precisamente cómo fue este caso? Mira, este caso, lo que se sabe, se sabe lo que ha publicado ahora desde la justicia, que no sé si ustedes lo han leído,

causas. Como ya dijimos la semana pasada, son, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o a través de la M690, son jueves extraños de horario público porque estamos demasiado acostumbrados y acostumbradas a escuchar las voces de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, a través de los sonidos que traemos desde la ronda de las madres en la plaza. Y como no está habiendo ronda, lo que queremos ahora que sí seguimos con Horario Público es ir charlando con las madres. La semana pasada charlamos con Nora Cortiñas y esta semana recibimos con mucho placer, es un honor para nosotros recibir a Elia Espen, también integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Elia, bienvenida aquí a la Retaguardia. ¿Cómo estás? Bien, tirando para no aflojar, como quien dice. Claro, es un momento muy particular para todos y todas. En principio te quería preguntar cómo estás viviendo, como integrante de esta sociedad, cómo estás viviendo este momento tan especial de aislamiento. Mira, quizás no llegué a darme cuenta de todo esto. Pero sí, esto ayuda para que nos quedemos en casa, que eso hay que hacer, y pensar, y analizar, y a ver qué se puede hacer, o qué podemos hacer, muchos, y seguir peleando por los desaparecidos, porque nos contesten, para que no se sigan abusando de nosotros. Yo, si querés, te voy a decir algo que yo puse en mi fe hoy. Yo puse lo siguiente, mira. Yo puse que el jueves, el día de la plaza por nuestros desaparecidos, ¿sabes lo que hacía yo cuando iba a la plaza, por ejemplo? Revisaba mi bolso, preparaba el bolso y revisaba el bolso después, ¿no? Y a ver que no me faltara nada. Era el pañuelo, era los prendedores con los que pedíamos justicia por Julio López y por un montón de cosas. Los reclamos. Los reclamos, uh-huh. Exactamente. Y después me miraba en el espejo, a ver si estaba todo en orden, y salía a la calle. Ahora no se puede hacer. Entonces, lo que pienso es que esas baldosas que nosotros pisamos por 43 años, están ahí. Están ahí. Y que nuestras voces no podrán hacerlas callar. Nadie las va a poder callar porque me parece como que han quedado impregnadas, ¿no?, en las baldosas. Y ojalá que llegaran al aire y traspasaran los edificios y quedaran ahí para siempre nuestras voces, de 43 años atrás. Nosotros no olvidamos, no perdonamos, y pedimos el juicio y castigo a todos los genocidas y encubridores por los 30.000 detenidos desaparecidos. Eso es lo que interiormente yo creo que ahora estamos en nuestras casas y lo que seguimos pidiendo. Pidimos juicios, pidimos que se abran los archivos, que no se abren, que mienten, que dicen que se han roto, pero se han roto, que los han desaparecido. No es así. Lo que pasa es que no quieren que esto salga más a la luz y que por todas se sepa la verdad. Porque acá, aparte de los genocidas, lo que hay es un grupo muy grande, pero muy grande, que han estado junto con los genocidas, cubriéndolos de un montón de cosas. Y por eso que no sabemos la verdad. Y por eso que no van a sacar no van a abrir los archivos. Que eso es lo que tendrían que hacer. Parece, no es que se termina, esto no se va a terminar nunca. Mientras las madres tengamos vida, vamos a seguir penándola y reclamando, porque no es fácil, ¿viste? Es sobrellevar todo esto porque han quedado secuelas muy dolorosas y ya somos todas muy grandes. Y hasta ahora, para mí, no han aparecido políticos del gobierno, de este, del otro y del más allá, de 43 años atrás, que verdaderamente se han puesto las pilas, como dicen los chicos, y digan, bueno, vamos a tomar partido por esto, vamos a aclararlo de una vez por todas. Pero pienso que no pueden y no quieren. No quieren porque, en resumidas cuentas, algo han encubierto todo y son también culpables por no haber dicho la verdad y haber ayudado verdaderamente a todas las madres, a todos los familiares, a que esto se aclare de una buena vez. Lo tenemos con López y lo tenemos con muchos, ¿viste?, que han quedado ahí sin aclararse nada. Todo quedó en el aire, como quien dice, no sé. Claro. Elia, ¿tenés una opinión tomada, una opinión formada acerca de los juicios por crímenes de lesa humanidad que se están llevando adelante? ¿Te parecen bien? ¿Te parecen medianamente bien? Mira, me parecen mal. ¿Y sabes por qué? Yo pude declarar, por suerte. Va, por suerte es una forma de decir, ¿no? Pude declarar, y pudieron declarar a mis hijas, porque en casa fue terrorífico todo lo que hicieron con mis dos hijas y conmigo, aparte de haberse llevado a mi hijo. Pero los genocidas siguen sueltos. A ver, quisiera que alguien me dijera cuántos genocidas hay detenidos. Y si hay algunos detenidos, alguien sale diciendo que habría que dar vuelta a la página y habría que empezar a, no sé si ahora quería decir perdonar, pero como olvidar un poco. Yo pienso que ninguno de nosotros vamos a olvidar nunca, jamás, porque bueno, porque se ha llevado un hijo. Y nosotros tenemos que estar siempre, otra cosa que yo digo, siempre atrás de nuestros hijos. Ellos están adelante. Ellos son los que nos ayudan a seguir, a hablar, a hacer cosas que tenemos que hacer. En primera fila, como bien diría, ¿viste? Nosotros tenemos que estar atrás de ellos. Y por eso tenemos que seguir reclamando. Y reclamando hasta que no tengamos más palabras para decir, que no podamos hablar más. Claro. No debemos olvidar nunca a nuestros desaparecidos, y no que digan que son 2.000, 3.000, como dijeron, son 30.000. Y si no son 30.000, son 29.300, pero son muchos los desaparecidos. Así que, no sé, eso es mi pensamiento, por lo menos. Y Elia, lo último, te agradecemos enormemente el tiempo que nos das en el aire de la retaguardia, pero lo último que quería consultarte tiene que ver con que mucha gente, incluso mucha gente que las admira como integrantes de Madres de Plaza de Mayo, pero no conoce en particular quizás las historias de cada una. Así que quisiera, si vos tenés ganas, que cerráramos esta charla hablando acerca de Hugo. Acerca de Hugo. Si vos querés. Hugo, sí, ¿cómo que no? Y gracias. Hugo fue un chico... no te creas que estoy inventando o diciendo mentiras. Un chico muy inteligente. En la primaria, bárbaro. la secundaria, otro tanto. Y después estuvo en la escuela en la Facultad de Arquitectura, que el decano me llamó para entregarme el legajo. El legajo, sí. El legajo de... Así que yo tengo, pero muy buenos recuerdos de mi hijo. Aparte, las charlas que teníamos eran sobre todo estas cosas, ¿viste? Sobre la falta de trabajo, sobre la humillación que tienen los trabajadores, por la pobreza, por todo lo que ellos lucharon. Porque ellos lucharon por todo eso, para poder a ver si se mejoraba o si alguien podía entender lo que ellos querían. Pero no, lo que hicieron fue desaparecerlos y se creyeron que eso iba a terminar. Pues no, no termina. Hay gente como ustedes que la siguen peleando y siguen diciendo lo que piensan. Por eso yo siempre digo que hay que decir lo que piensan. Yo lo aprendí de mi hijo, a cual teníamos charlas muy, muy grandes cuando él estaba en la facultad. Y siempre me decía, yo sabía que había desaparecidos antes que él desapareciera. Porque él me contaba que cuando estaba en la facultad yo lo esperaba a la noche, que venía tarde, y me contaba de cosas de los chicos que habían desaparecido, ¿no? Y yo un día, como me salió la madre, que es lógico, le dije, Hugo, ¿no te querés ir? No sé de dónde sacaría la plata para ayudarlo, no tengo la más pálida idea. Pero algo iba a hacer. No, mamá, me dijo. Tenemos muchos compañeros desaparecidos y yo no me voy a ir. Ese era mi hijo, ¿viste? Ese. Y yo estoy tan orgullosa de él y tan contenta de que haya siempre hablado así, ¿viste? Por eso digo que mi hijo está delante mío. Yo no voy a ser una madre que voy a sacar ni ventaja, ni ser primera. No, primero está él. Primero está él. Así debe ser. Y yo estoy atrás, con las mismas ideas que te contaré. Tengo las mismas ideas. No sé si ustedes saben que yo estuve en el Proyecto X. Me quedo en el Proyecto X, tuve que ir a declarar ante un fiscal. Fue muy doloroso, muy doloroso. Por si alguien no recuerda, el espionaje que el Estado llevó adelante. Exacto. Y que se conoció como Proyecto X, en el que vos eras una de las personas espiadas. ¿Por qué? Porque estuve con Kraft, ¿te acordás? En la lucha de Kraft-Arraú, sí, claro. Claro, ¿no? Donde los caballos no pasaban así, casi no pasaban por encima, ¿viste? Cortando rutas. Bueno, es lo que yo sentía de hacer. Era claro. Mis pensamientos, yo no lo inventé eso. ¿Viste? Era cosa que yo sentía. Y bueno, así fue como me metieron en el proyecto. ¿Viste? No les faltó otra cosa que meterme ahí, que pensarían que yo con eso me iba a ir para atrás. Muy equivocada. Muy equivocada. Yo voy a seguir defendiendo. Tengo la voz de Hugo, que siempre me dice, adelante, mamá. Y tenemos las mismas ideas, él y yo. Entonces yo no voy a aflojar. Mientras pueda andar, voy a seguir defendiendo y diciendo lo que pienso, como te lo estoy diciendo ahora. Después quizá vengan algunas voces que me reclamen, no me interesa en lo más mínimo. Yo el honor que lo puedo brindar a Hugo, por lo que él fue, un gran hermano, un gran hijo, estudioso, porque él estudiaba y trabajaba, no es que le fue fácil estar en la facultad y hacer la secundaria, claro. Tenía que trabajar y estudiar, las dos cosas. Así que le costó bastante sangre, por suerte. Y pienso que hubiera sido un gran arquitecto. Un gran arquitecto porque, no sé si este vino acaso contarlo, pero bueno, un día me llama y me dice, mamá, vení, sentate. Digo, ¿qué te pasa? Vení, sentate. Sacó sus hojas grandes, su escuadra y todo lo que tenían, ¿viste? Y empezó con un montón de rayas y de cosas que yo no entendía nada. Y me dijo, mamá, esta va a ser tu casa cuando yo me reciba. Bueno, imagínate que me emocioné muchísimo. Sí. Muchísimo, ¿viste? No pudo ser, pero bueno, no importa. Uh-huh. Ese era yo. Un gran hermano y un gran hijo. Y es el Señor. Te lo puede decir cualquiera que lo haya conocido. Uh-huh. Un gran tipo. Y seguramente lo que te dejó como enseñanza es esta necesidad de construir hacia adelante, a pesar de el dolor inigualable y de estar acompañando otras luchas como él lo estaría haciendo si estuviera aquí. Tal cual. Eso es lo que yo aprendí de él. Bueno, ¿tenés tiempo como para que te diga alguna otra cosa? ¿Cómo no? El tiempo que vos quieras tenemos. Ah, bueno. No, porque yo vengo de arrastre de donde nacieron mis hijos. Todos mis padres que se vivieron de la guerra. Viste, mi padre había sido prisionero y de la guerra, herido, tenía una pierna en la miseria cuando estaba Mussolini, ¿viste? Porque Mussolini se hacía socialista. Mi padre era socialista. Y después, cuando le surgió que no sé qué lo que le dieron, que no me puedo acordar de tantas cosas, empezó a perseguir a los que habían sido sus compañeros, entre ellos estaba mi padre. Así que yo crecí en ese hogar donde siempre se hablaba de los trabajadores, de las cosas que le faltarían a los trabajadores, de lo que eran las multinacionales, de lo que eran los grandes empresarios. Siempre se habló de eso. Entonces, crecí con esa idea. Claro. No es que me la inventé. Crecí en ese ambiente con mi padre. Entonces, viste, después con Hugo estábamos en total de acuerdo también en todo lo que él decía y lo que yo decía. Así que, bueno, qué sé yo. No estoy arrepentida de nada. Nada, de nada, absolutamente, de todo lo que hice, que lo volvería a hacer. Estar con todos los trabajadores, a costa de cualquier cosa, no me importaba. Estar en recorrer las provincias para ayudar a quien nos pedía. Pero bueno, qué sé yo, no sé si algunos pensarán que estoy equivocada, pero para mí no. Para mí fue el mejor homenaje que le pude brindar a mi hijo, a mis hijas y a todos los desaparecidos. No sé. Elia, te agradecemos enormemente, profunda admiración de todos y todas quienes hacemos la retaguardia, por las madres en general y por ustedes que están en la calle en particular. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias y disculpas si fui larga. Para nada. Ah, bueno. Para nada. Muchísimas gracias. Beso enorme. Y adelante, no aflojen. Gracias. Que nosotros seguimos también adelante. A ver si algún día se puede dar vuelta esta cosa tremenda de que no haya más pobres, de que no haya gente que se está muriendo de hambre y un montón de cosas. Ojalá que todo cambie. Que así gracias, sea. Muchachos. Que así sea. Un beso enorme. Chao, gracias. Elia Espen, una de las grosas, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, una de las que está en la calle cuando el cuerpo le da y cuando el cuerpo no le da, está su voz y su pensamiento firme y presentes en donde tienen un lugar. orgullosos estamos de que este sea uno de esos lugares. Están suspendidos los juicios, porque está todo suspendido. Bah, no todo está suspendido. La justicia no está suspendida porque está respondiendo a los pedidos masivos que llegaron de parte de genocidas o de imputados por delitos de lesa humanidad en todo el país, en lo que fue una avalancha de pedidos de excarcelaciones y de domiciliarias. Un genocida que fue condenado a cadena perpetua en Rosario, ahora está en su casa porque el tribunal decidió darle la domiciliaria. Pagano fue beneficiado por el juez de cámara Germán Suter Schneider, que firmó la resolución de que lo manden a su casa a cumplir la condena con la famosa tobillera electrónica. Lo cierto es que Walter Pagano, que fue personal civil condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en varios tramos de la causa que se conoce como causa Guerrieri en Rosario, hoy está en su casa. Y vamos a escuchar un audio que Paulo Giacobbe le requirió a Gabriela Durruti, que es abogada querellante en las causas de Rosario, y que nos contó, nos dio más detalles acerca de esta situación. Hola, soy Gabriela Durruti, abogada de Derechos Humanos de Rosario. En las causas en particular en las que se encuentra imputado Walter Pagano, represento a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también a un grupo de querellantes particulares, entre los cuales se encuentra Lucas Maguire, que está querellando por su papá, que fue la persona que identificó por primera vez un centro clandestino en la ciudad de Rosario, instalado en un predio perteneciente a la Iglesia Católica. Acá en Rosario, en nuestra jurisdicción, como en todas las del país, los genocidas convictos y cumpliendo pena en las diferentes unidades dependientes del Servicio Penitenciario Nacional en general, comenzaron a pedir gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, considerándose dentro del grupo de riesgo por la pandemia del coronavirus, por su edad o por distintas afecciones que tienen que ver con el paso del tiempo. En líneas generales, cuando se nos ha permitido participar y garantizar que sea vida la víctima, como exige no solo la norma internacional, sino también la ley de ejecución interna de nuestro país, hasta ahora hemos tenido un 100% de negativas en relación a estos pedidos. Dado que no solo por incluso su propia seguridad, porque el traslado en sí mismo implicaría un riesgo para ellos y para el resto de la población, sino porque en líneas generales los genocidas se encuentran en cárceles que gozan de no diría de beneficios, sino de derechos de los que no goza la población penitenciaria en general en todo nuestro país. La mayoría de ellos tienen celdas individuales con ventilación, tienen acceso a diversos elementos técnicos como internet, no tienen las limitaciones el hacinamiento e incluso me animaría a decir los malos tratos que sufren directamente los presos y presas en todo nuestro país. En el caso de los, hubo un caso en particular que la verdad fue muy grave, es muy grave, en el caso de uno de los genocidas, dos veces condenado a prisión perpetua, muy conocido en nuestra jurisdicción por su especial ferocidad y además por la cantidad de actitudes de amedrentamiento e incluso ha llegado a golpear a militantes durante la época de la vigencia de la ley de impunidad. Se llama Walter Salvador Dionisio Pagano. Estuvo en tres juicios en Rosario, en dos condenado a perpetua y en uno a 5 años porque tenía una imputación menor que en el resto. Este tres veces convicto, el año pasado, a mediados de año, a través de su defensa solicita la prisión domiciliaria alegando padecer una afección en la vista. La jurisdicción de Rosario, el Tribunal Oral Federal 1, la deniega. La defensa apela y la Cámara Nacional de Casación Penal se la concede, dándole la orden al Tribunal Oral 1 que, de acá de nuestra ciudad, que de implementarla. Esta orden se termina llevando a cabo el sábado pasado. El genocida ya está en su casa con una tobillera instalada, sin custodia. Lo cual, bueno, es una afrenta terrible, porque recrudece y revictimiza el horror vivido por las víctimas, máxime luego de lo ocurrido con la desaparición de Julio López, que aún no permanece impune, que es una muestra más de la capacidad de fuego que aún tienen estos sectores. Y lo más grave de todo, entendemos, es que las víctimas no han sido oídas en este trámite, a pesar de lo que dice la ley y a pesar de que a través de sus abogados, en este caso, solicitamos en cada una de las causas que se nos permita hablar, se nos permita opinar ante cualquier pedido que tenga que ver con el cumplimiento de la pena. Un cambio en el cumplimiento de la pena solo procedería si se prueba que la cárcel se transforma en un trato inhumano, cruel o degradante, solamente en esos casos, lo cual dista mucho de la realidad de los genocidas cumpliendo pena en nuestro país. Por tanto, nos parece terrible esta resolución, de la cual, a la cual consideramos nula, de nulidad absoluta, y así lo estamos solicitando al tribunal. Mientras tanto, Pagano permanece en su casa, en la comodidad de su hogar. Esperemos que no se repitan estas cuestiones y bueno, esperemos tener éxito en nuestro planteo, porque no solamente se están violando todas las normativas relativas a cumplimiento de delitos, de condenas de convictos por delitos de lesa humanidad, sino que además se puede poner a nuestro país en riesgo de cumplir sanciones internacionales, debido a que se trata de un claro incumplimiento de los tratados que obligan a que la condena sea cumplida en cárcel común al cuidado del servicio penitenciario, para no tornar ilusoria, en palabras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la justicia que tanto ha costado conseguir. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. A la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 10, a la huelga, 100, a la huelga, 1000, a la huelga, 1000, yo por ellos, madre, río yo por mí. Mientras seguimos esperando por su retorno al aire de este programa, Víctor Melchor Basterra, que continúa reponiéndose de algún problema de salud que lo aqueja, dando batalla al tipo, ¿qué otra cosa podemos esperar de él? Lo traemos cada semana a través del archivo. Este estar permanente al aire de Oral y Público todos estos años nos fue dejando sin querer un archivo hipervalioso en general y en particular en todo lo que tiene que ver con la presencia de Víctor en este programa. Nos vamos a ir al programa número 136. Era el jueves 20 de junio del año 2013. Pasaron casi 7 años. Los sobrevivientes habían participado de una visita ocular a la Isla del Silencio, el lugar a donde fueron llevados las personas que todavía habían sobrevivido a la tortura y a la desaparición en la ESMA. en septiembre de 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se instaló en Buenos Aires y, entre otros lugares, por las denuncias que ya tenía en el exterior, visitó la ESMA. Claro, la ESMA que le mostraron no era la que era en realidad, era una armada para la ocasión. Y los y las secuestradas en ese lugar, en ese momento, fueron trasladadas a la Isla del Silencio, que mucho tiempo después se supo, ahora sabemos, era una propiedad de la Iglesia Católica. Bueno, ese es otro tema. Cuando regresaron de esa visita ocular, en el programa siguiente, Víctor nos habló de lo que fue esa excursión tan particular, ¿no? En el marco de la justicia, ahora, a un lugar en el que todo fue como era en la ESMA por un tiempo. La semana pasada, cuando hicimos el programa, justo estabas regresando de ese viaje a tantas cosas, ¿no? No fue un viaje a la Isla del Silencio, a donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a los prisioneros de la ESMA en septiembre de 1979. Me parece que fue un viaje a muchas más cosas para los sobrevivientes como vos. Y en aquel momento nos tiraste una pintura muy valiosa, porque sobre todo estaba ligada a esas sensaciones que todavía seguramente estaban frescas. Ahora ha pasado una semana, no sé tampoco si es mucho tiempo, pero ¿qué implicó esa visita para vos, para ustedes, para los sobrevivientes? Bueno, esta visita nos hizo a nosotros, por lo menos a mí, como volver a recordar una serie de circunstancias que muy muy jodidas, muy muy muy pesadas en la mente de cada uno, ¿no? Calculo que a los otros compañeros les habrá pasado lo mismo. Y también lo que yo me vengo preguntando desde hace rato y también lo trato de transmitir es el interrogante que se me produce de a ver cómo pueden estas personas haber desarrollado un plan tan extraordinariamente complejo y perverso de trasladar todo un grupo de personas a un lugar, esconderlos en una especie de cueva de 1.5 metros de alto por, no sé, por 5 metros por 4, a 15 personas, en condiciones infrahumanas realmente. Lo único satisfactorio que uno tenía era un churrasco que venía al mediodía, y bueno, que era era lo que cocinaban las compañeras, que eran compañeras secuestradas también. Y bueno, esa sensación muy rara de haber sido formado parte de una especie de experimento misterioso, digamos, ¿no? Porque yo me pregunto, por ahí a los tipos les resultaba mucho más fácil pegarnos un tiro en la cabeza, no sé. Era lo que uno había pensado en el momento que nos pusieron en los vehículos para llevarnos y sentíamos la proximidad del río y decíamos, bueno, ahora viene el cuetazo. Y no vino. Por supuesto, de esos 15 compañeros, 14 o 15 compañeros que estábamos ahí en ese lugar, sobrevivimos 5. El resto estaba desaparecido. Y son compañeros que con los cuales yo tuve un vínculo fuertísimo y a los cuales yo les hice, me dieron mandato y yo espero haberles cumplido. Y bueno, pero es notable. Todavía me resulta un poco conmocionante cuando comienzo a pensar todo ese paso. Víctor, los 5 sobrevivientes de los que pasaron por la isla son vos, Carlos Roquipanese. No, perdón. Sí, los que pasamos en la casa chica. Ah, de los que estuvieron en la cárcel. Claro, porque por lo que vimos en las fotos que ustedes trajeron desde allí, que nosotros tenemos publicadas en la página, que están circulando a través de las redes sociales, había una casa grande y una casa chica. Vos estabas en el sector de la casa chica, que es por donde pasaron los que venían de la capucha en la ESMA. Exactamente. Es decir, que todavía no estaban en la etapa más dura del cautiverio, que no implicaba trabajo como mano de obra esclava, por ejemplo. Nosotros veníamos de la capucha con las 24 horas del día con capucha, grilletes y esposas. Esa era nuestra condición en ese momento. Yo hacía exactamente 21 días que estaba secuestrado ahí, por lo tanto todos guardábamos de alguna forma huellas de los golpes y de las capturas recientes. Nuestras muñecas estaban laceradas por las ligaduras, muchos, había compañeras que estaban sumamente lastimadas, como era la negrita Villaflor y la tía Irene, así que era difícil. Y sí, vos preguntabas por 5 compañeros que habíamos sobrevivido. Claro, no, te entendí que de todos los de la isla habían sobrevivido 5, pero en realidad de ese grupo que estaban en la casa chica sobrevivieron 5. Exactamente, ¿sí? De ese grupo de 14 compañeros, 5 sobrevivimos. Sí, está. El estar ahí y el estar de nuevo después de tantos años, uno ve algunas de esas fotos. Hay una foto muy interesante en la que están los sobrevivientes que viajaron. Ahí están Fugman, Lorky Panitze, vos y más otros. Pero creo que esa foto es de los sobrevivientes. Y están, o sea, uno agarra esa foto y están con sonrisas. Están como que el haber vuelto ahí fue, no digo un tramo vivido con alegría, por supuesto, porque no creo que haya sido esa la sensación, pero parecía como un paso importante, como una victoria. No sé si se puede poner en esos términos. Ayúdame a buscar algunos. De alguna forma sí, era una satisfacción fundamentalmente porque estaba ya establecido que había tomado la justicia en sus manos, algo que a lo largo del tiempo habíamos venido reclamando, porque ese fue, de alguna forma fue un centro clandestino también de detención, de secuestro, de tortura, y bueno, eso era lo que un poco se había aspirado a lo largo del tiempo. Y ahora se plasmaba, era una realidad, estaba el representante del juez, estaba el secretario Yadarola, estaban los fiscales, Friele y Mercedes, Soy Sarrelli, estaban, bueno, los abogados, estaba la prefectura, que en ese momento, en el momento que a mí me llevan, los que nos habían hecho el traslado pertenecían a la prefectura, muchos de ellos. Es más, el jefe operativo ha sido el Gordo Febres, el Gordo Daniel, el Gordo Selva, que era de la prefectura el tipo. Y en este momento, hoy, o sea, este jueves pasado, el jueves que pasó, la prefectura tenía una actitud absolutamente cordial, simpática y de cordialidad, ¿no? Y esas cosas a uno le producen una sensación extraña, ¿no? No, no es de alegría, sino una especie de satisfacción, después de es como si el deber empezara a cumplirse. La doctora Soy Sarrelli, que recién nombraste, una de las fiscales de la causa ESMA, nos contaba en el programa de la semana pasada que esto también tiene mucha importancia porque varios de ustedes en el juicio que se está llevando adelante ahora hicieron referencia al paso por la isla. Y por eso también hay que decir lo que es importante desde ese sentido, desde lo jurídico, digo, más allá de que ahora estamos entrando en estas sensaciones que a ustedes les produce el haber regresado, en lo que en la carne del sobreviviente implica haber vuelto a un lugar así después de tantos años, donde la pasaron tan mal con esta trama que vos contabas antes. Yo quiero hacer mención a que en el día de ayer estuvimos en la Facultad de Psicología con Euge asistiendo a una de las clases, digamos, los chicos que cursan, los chicos y no tan chicos, que cursan psicología, asistieron a una clase especial en la que se hablaba justamente desde el psicoanálisis sobre el terrorismo de Estado. Obviamente que esto va a dar para que en otro momento lo hablemos con las personas que estuvieron allí, pero Ana María Cariaga, la exdirectora del Instituto Espacio para la Memoria y actual miembro del Consejo Directivo, que además es psicóloga, estuvo allí junto a Fabiana Rousseau, que está a cargo del Centro Fernando Ulloa de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de Estado en la Argentina, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y tratando de justamente hacer una lectura desde el psicoanálisis de esto que pasó, porque yo te escuchaba a vos al principio y tranquilamente podrías haber estado vos ayer allí como sobreviviente intentando también pensar esta cuestión de lo que estos tipos han hecho, digamos, con la gente a la que secuestraron, no tanto con los que desaparecieron como aquellos a los que no desaparecieron, ¿no? Sí, vos sabés que con el tema del psicoanálisis, a mí me pasó, en algún momento estuve con unos compañeros de la Escuela de Psicología, ¿no? O sea, de la facultad, y analizamos la actitud, por ejemplo, de un represor que era un torturador, un jefe de torturadores, era un maestro de torturadores que se llamaba Juan Antonio del Cerro, alias Colores, que el tipo en un momento determinado estaba en el sótano, había estado ahí, no sé si tomando un café, porque había, el tipo trataba de confraternizar con los prisioneros en esas circunstancias, fuera horrendo en la máquina, ¿no? Y en un momento determinado dice, uy, qué tarde te llamé, tengo que salir rajando porque tengo que ir a la psicóloga. Y había unos prisioneros ahí, compañeros, ¿no? Y yo, Colores, ¿qué te pasa? ¿Que tenés que andar ahí con la psicóloga? Dice, sí, dice, lo que pasa es que ustedes se creen que es fácil chupar un tipo y darle máquina todo el día. No es fácil, ¿eh? Y yo me quedé pensando, y esta anécdota la conté en su momento y quedaron sorprendidos porque generalmente no se piensa que los pares están preparados para resolver problemas de gente relativamente, entre comillas, ¿no?, normal, se encuentra con estos tipos y además ese psicólogo o esa psicóloga haya callado a lo largo del tiempo las horrendas imágenes que le habrá ubicado Juan Antonio del Cerro. Víctor, ¿te quedó algo por allí? No, creo que nada, creo que está bastante claro. Simplemente detrás de esa historia, de esa jornada del jueves pasado, se presentó una nota pidiendo el acto de no innovar en lo que sería los locales, la casa grande y la casa chica, que no se toque nada, porque es un pedido de no innovar ante el juez. Y bueno, se ha sido resaltado con la firma de los querellantes, ¿no? Y el pedido de que sea un sitio de memoria, un espacio de memoria, porque eso hoy es una propiedad privada. Es más, por lo que sabemos, hay una, digamos, los dueños son bastante recientes, ¿no? Compraron la casa hace poco. Sí, hay toda una especie de confusión ahí que justamente el juzgado se iba a encargar de averiguar todas y cada una de las eventualidades que surgieron desde la posesión de la curia hasta nuestros días, ¿no? ¿Cuál fue el quiénes fueron los dueños, por cuántas manos pasaron, quiénes fueron los que firmaron los boletos de compraventa, todo eso? Así que bueno, va a ser una investigación larga y muy, seguramente muy fructífera. No tenemos tiempo para nada más que para decir que te agradecemos haber estado ahí escuchando Oral y Público. Nos vamos a volver a encontrar la semana siguiente. No hay juicios, pero mirá que tenemos cosas para comentar. Hay que estar alerta con los pedidos de domiciliarias y de excarcelaciones que en su mayoría están siendo rechazados, pero que ahí, en el filtro, unos cuantos están pasando y no está bueno eso. Hasta la semana que viene. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.